una canción de amor. Es en verdad mi manera de mostrar lo que me hace sentir en realidad. No puedo escribir sobre algo que no sea de ti, aunque muchas veces te intente olvidar. Pero no, yo no puedo aceptar que no seas para mí. Yo no quiero aceptar porque yo te siento a ti parte de mí. Sin saber.